Hola, hola, hola. Llegó nuevamente la noche, llegó a que no me duermo. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están Los Ángeles? Mucho frío por Uy, allá, haciendo Nanito, mucho hola. frío. Yo no sé por qué estamos tan friolentos aquí. Y eso que eso no es realmente que sea muy diferente a Bogotá, pero me recuerda mucho esas épocas de hace 25 o 30 años cuando Bogotá era bien frita y lluviosa. No sé si sigue así porque el cambio climático ha cambiado mucho el planeta, pero me recuerda mucho esas épocas de la vieja Bogotá, de la nevera. ¿Cómo está Deisita? ¿Cómo está Quique? Chicos, ¿cómo van? Chavales, yo por aquí en Bien, España bien. también chupando frío, porque en Bien, Valencia también Lujito. hace un poquitico de frío. Muy bien. ¿Y tú, Deisita, qué tal está Bogotá? Sousita, ¿y confinado? ¿También en cuarentena? ¿También en Aquí cuarentena, estamos. Sousa? Sí. Aquí nos tocó confinarnos porque un chico del colegio y una profesora de mi hijo resultaron ¿Positivos? positivos, y pues por prevención nosotros nos autoconfinamos y aquí vamos, ¿no? Bien, porque cero positivos en la familia, pero pues por prevención hemos sido muy muy prevenidos. No lo olviden, yo sigo diciendo lo Pero bueno. mismo, no dejen de ponerse la puñetera mascarilla. Puñetera. Sí, y si uno es positivo, pues hay que tener actitud positiva, pero si uno es negativo, hay que tratar de seguir siendo negativos. Eso sin nada que hacer. Lo único Claro. positivo esta semana es la música que tenemos en el que no duermo. Música con mensaje alegre, positivo, lleno de energía. Y si les parece, compañeros, si me están oyendo, si todo va bien, porque a veces se me da la señal, pues quiero arrancar con una canción que a mí me encanta, que digamos que es que me llena de energía a manera personal. No sé si a todo el mundo cuando lo escucha. Es un poema escrito por Bob Dylan en 1965 y que grabó luego los Rolling Stones, pero a mí me encanta, me llena siempre como de algo de libertad. Eso se llama Like a Rolling Stone para arrancar esta noche aquí en A Que No Me Duermo. Bienvenidos. Y ahí estaba del año 1969, del álbum Abbey Road, The Beatles con Here Comes the Sun. A mí esa es otra de esas canciones. Qué Quise buena poner a canción. los dos grandes clásicos para este miércoles, Rolling Stones y Beatles, un par de canciones, Here Comes the Sun, porque muy pronto vendrá el sol en medio de tanta sombra. Así que bueno, con esas dos canciones, espero los haya llenado de mucha energía. Continuamos en A Que No Me Duermo, Sousita, allí en Valencia. ¿Qué nos Claro traes? que sí. Vamos con música, no sin antes recordarles que acuérdense que vamos también por las redes sociales, numeral a que no me duermo. Ahora que nuestro nuevo formato, que vamos de lunes a miércoles a las 9 de la noche, hora de Colombia. Pues quiero irme con una canción de un grupo que me gusta muchísimo, aunque ellos tuvieron una época, pues, hombre, respondiendo al mercado. Ellos empezaron a hacer música disco porque es que era lo que estaba pidiendo, lo que estaba demandando el mercado. Se trata de Electric Light Orchestra, la orquesta de la luz eléctrica, que tuvo muy buenas canciones. De hecho, hicieron ese Xanadu que lo cantaron o que lo pusieron a cantar Olivia Newton-John y sonaba muy bien, pero pues esa fue una época muy disco. Pero estoy hablando del álbum Discovery y una canción que me encanta porque me recuerda un viajecito con mis chicos en Manchester en tren. Me fui yo con los dos niños solo, no había ido nunca a Manchester en tren y había que coger el último tren, pero a la ciudad donde estábamos, no a Londres. Sin embargo, si tú no coges el último tren, te jodes. Así de sencillo, te quedas allá fregado a un montón de kilómetros de donde estábamos. Todo por ir a un parque, por ir a un parque de diversiones, pero nada. Last Train to London, Electric Light Orchestra, aquí, de su álbum Discovery, una bellísima canción para arrancar con mucha energía en A Que No Me Duermo. Gracias. Bueno, y ahí estaba Alphaville con Big in Japan, una canción que también me trae muchos recuerdos. Por esa época yo estaba viviendo en Cartagena, 1985. La canción es del 84, pero se lanzó en diciembre, en noviembre, diciembre del 84. Sonó muchísimo en el 85, Big in Japan. Qué buena canción. Me acuerdo que tuve el single, es que estoy viendo la foto del single, lo tuve en la mano. Lo dejé allá en Colombia, allá me lo tiene, me lo está guardando un buen amigo. Algún día lo volveré a tener. Sí, sencillo de 45 revoluciones por minuto, hombre, qué divertido era tener esos acetatos pequeños. Alphaville con Big in Japan, algo grande en Japón. Me encanta el sonido de Alphaville, un synth pop que sonó muchísimo en los 80, Deisita. Además, la música siempre es como toda alegre, ¿no? Forever Young también era gran canción, que fue. Sí, creo que fueron los dos sencillos que más sonaron de Alphaville. Forever Young, y yo creo que ese Forever Young es para todos nosotros, para todos los seguidores. Creo que nosotros siempre, por siempre jóvenes somos nosotros aquí, 30 años después, recordando y sintiéndonos con toda la energía, con toda la fuerza y con todas las ganas de seguir viviendo y de sobrevivir esta pandemia. Así que bueno, qué bueno. Querido Nano, canciones que nos llenen de energía, ¿con qué te vas tú? Bueno, voy a recordar una canción aquí con ustedes que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Fue lanzado en 1999 como sencillo principal de su álbum Hooray for Boobies. Hooray for Boobies es como estar contento por las pechonalidades. Ajá, estoy hablando del grupo Bloodhound Gang con esta canción que se llama The Bad Touch. Los pepitos. Sí, esta canción de Bad Touch se convirtió en un gran éxito en Europa a finales del 99 y principios de 2000, alcanzando el número uno en Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Escocia, España y Suecia. En los Estados Unidos también le fue bien, pues no, se asonó bastante, pero no en la lista de Billboard, no es que haya llegado al top 10, creo que solamente llegó creo que al número 52, pero igual sonó en muchas radios y en Colombia también sonó mucho, así que pues vamos a recordar esta canción de Bad Touch con Bloodhound Gang aquí en A Que No Me Duermo. Thank you, Michael. ¿Qué tal esta canción de Coldplay cantando junto a Michael J. Fox, Johnny B. Goode, recordando parte de la... Oh, buenísima. Buenísima, ¿no? Estoy pensando en la de las boobies del anterior video. No. Oh, The Bad Touch. No, esa canción... Es un relajo, pero esta canción, Johnny B. Goode, que toca Coldplay junto a Michael J. Fox, me parece también muy emotivo, porque pues igual ahí ya se nota que Michael tiene su enfermedad, su Parkinson, pero sin embargo ahí le da la guitarra y pues lo toca en concierto muy bien, recordando pues parte de esa canción que fuera parte de la banda sonora de Back to the Future. Yo tengo una duda. Nano, ¿usted que conoció a Michael J. Fox, él aprendió a tocar para esa película o él ya tocaba guitarra? No, él ya tocaba guitarra. Sí, él ya tocaba guitarra. Pero pues se nota que esa la tocaba muy bien y la ensayó. Sí. Pues a tanto nivel que pues lo acabamos de ver tocándolo junto a Coldplay con todo y Parkinson en un concierto. Uh-huh. Pues no, el hombre se nota que sabe guitarra. Qué bueno. Sí, muy chévere recordarlo. Qué bien. Uh-huh. Uno de mis actores favoritos. Bueno, Sousita, volemos. Volemos, porque hay que subir otra vez a 20.000 pies de altura por allá. Hay un 787 que van a poner en piloto automático para poder enviarnos este mensaje. ¿Sí o no, Alejo? Bienvenido aquí a Que No Me Duermo. Bueno, y la próxima canción que tenemos para la noche de hoy es una canción que lidera la banda Chris Martin de la agrupación Coldplay. A Sky Full of Stars, una canción de 2014, llegando a las listas en todo el mundo, en el top 10 del top 100 de Billboard. Así que esta canción que les va a dar una energía súper positiva esta noche, para oírla y disfrutarla como siempre aquí en la Superestación. Muy bien, Alejo, con esa de Don't Stop Believing, esa canción de Journey, que tanto nos acompañaron también en esa época de los finales de los 80s y 90s. Y bueno, pues qué bueno recordar es vivir, y de eso se trata, Que No Me Duermo, 31 años después, estando aquí con Deisita, Alejo, Quique, esas canciones y pues más que todas las canciones que fueran buena compañía, también la compañía de nuestras voces y escuchándolos a ustedes también al otro lado del radio, cuando nos llamaban por teléfono, ahorita pues obviamente por redes sociales en esta época, que igual pues tocará, vamos a ver si podemos volver a tomar de alguna forma la línea activa, como le decíamos en esa época, la línea del WhatsApp, para que nos dejen al menos mensajes que podamos retomarlos y reproducirlos en siguientes programas. Pues sí, no, sí, sí, claro que sí. ¿Podríamos recordarnos el WhatsApp o como por si recordémoslo, recordémoslo. A ver, ¿dónde para está los próximos programas? Ajá, véalo ahí. Ahí está, me tu mensaje de WhatsApp. Es un número de España, pero como es WhatsApp, eso no les va a costar nada. Nada. O sea, más 34-644. No, déjenos sus mensajes de voz para que los pongamos aquí en el programa. Sería maravilloso escucharlos también. O sea, el programa no es igual sin ustedes. Ustedes son la razón por la que estamos aquí y estamos muy contentos de acompañarlos en esta pandemia que ya se ha alargado casi un año ya. Comenzó en marzo del 2020, ya vamos en febrero. Es que hace un año, hace en febrero, en enero, perdón, se cumplió un año de que decretaron la pandemia en Wuhan. Sí, exacto, ya. Precisamente, a finales de enero. Sí. Ya, exactamente. O sea, exactamente hace un año estaba reproduciéndose. Estaba empezando el pedo. Y don expresidente Trump, que, ay, oh, Dios mío, ya no es presidente, qué bueno escuchar eso, que ya no es. negándolo, diciendo que eso era una gripita, que eso así de milagro iba a desaparecer. Que en abril se iba a acabar. Sí, sí, sí, que eso desaparecía como recuerdo por arte. Recuerdo que dijo así. Sí, no. Oye, ¿no? Esa es la buena noticia además del año, ¿no? Que ya salimos de Trump, por lo menos eso es una buena noticia. Esperemos que salgamos pronto del COVID. Y además el WhatsApp, si ustedes quieren sugerencias de, digamos que cada semana vamos a tocar temas diferentes a partir de la música, o sea, la música será la forma de expresarnos, así que ustedes nos dicen qué temática les gustaría. Si quieren, no sé, canciones de amor, baladas, power ballads, canciones de rock en español, bueno, lo que quieran, nos pueden decir en este WhatsApp, más 34-644-074-685. También estamos en Twitter, tenemos nuestro numeral A Que No Me Duermo, ahí tenemos nuestro Twitter y arroba A Que No Me Duermo. En Facebook, sí, señor. Bueno, A Que No Me Duermo. Sí, señor. Sí. Pues nos vamos, compañeros, llegó la noche. Llegó la eterna noche, así que tengan ustedes felices sueños, compañeritos, gracias y nos encontramos, bueno, este programa va en repetición el próximo sábado y nuevamente nos encontramos el próximo lunes aquí en la Superestación. Chao, Nanito. Muy buenas noches, Deisita, gracias por esta semana, muy rico este nuevo formato, vernos 3 días a la semana, lunes, martes y miércoles y sábado, bueno, 4. Técnicamente son 4 días de la semana, así que hay bastante A Que No Me Duermo y espero que siga por bastante tiempo el resto del 2021. Un abrazo para todos. Chao. Sousa, chao. Chao, chicos. A todos nuestros queridos oyentes de la Superestación. Al jefe, muchas gracias, Fernando Pavi, también por la dirección general de esta producción a través de la Superestación. A todos, un saludo muy cordial desde Valencia, España. Cuídense mucho, pónganse la puñetera mascarilla. Cuiden sus propias vidas, cuiden las de los demás y sigan escuchando aquí la buena música en la Superestación. Yes. Foo Fighters. Listo.